Bueno, comentábamos hoy por la mañana temprano lo emotivo que fue anoche la presentación del libro que escribió Daniel Lobano, tras una idea de Charlie Macías y las memorias envidiable de Adolfo Gamondi. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola amigo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, repuesto. ¿Repuesto? Tratando de ¿cómo podría decir? De asimilar el shock que vivimos anoche, que la verdad no esto no es... Es muy fuerte. Mucho menos, a mí me superó totalmente. Tal cual. Bueno, decíamos hoy por la mañana temprano, cuando comentábamos lo que habíamos vivido anoche, emocionados hasta las lágrimas en muchos pasajes, es raro ver en una presentación de un libro principalmente tanta gente, sí. ¿No? Pero fundamentalmente plasmar la memoria envidiable de Adolfo Gamondi y de la historia viviente de Ferro, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de precisamente de recopilar todo este dato tan preciso que tiene Adolfo? En realidad, lo decía ayer, Adolfo nos ahorró a Charlie y a mí el trabajo de ir a hurgar en archivos, de ensuciarnos los dedos con tinta, de buscar datos en mucha gente, porque está todo en su cabeza. Uh-huh. Entonces se simplificó un poco la primera parte de la tarea, que fue escucharlo, grabarlo, uh-huh. conversar, sacar las anécdotas, historias, datos, personajes, uh-huh. precisiones. Esa fue la primera parte de la historia, que tiene el protagonismo casi absoluto en Adolfo, aunque uh-huh. el libro está escrito siempre en función de Ferro. Claro. Adolfo aparece en el libro con algunas menciones, pero el libro está... El protagonista del libro es Ferro. Uh-huh. Y después la segunda parte ya requirió un trabajo casi periodístico, porque fue necesario juntar datos de figuras vinculadas con el club, uh-huh. de toda la historia. Creo que el primero que aparece en la lista es algún jugador de la década del 30, y desde uh-huh. el 30 para acá hemos tratado de rescatar a la mayoría de las figuras. Uh-huh. Algunos seguramente se ha quedado colgado en el camino. Sin duda. Hemos sido injustos con alguna figura, con algún dirigente, con algún personaje, con algún pedazo de la historia. Pero una cosa fue llevando a la otra y terminó siendo una obra muy distinta a la que pensamos cuando empezamos a charlar de la idea con Charlie. Porque en uh-huh. principio la idea era que fueran relatos de Adolfo y bueno, después le agregamos las figuras, después los personajes, las campañas del equipo en el campeonato local, porque Ferro es fundamentalmente fútbol, aunque tiene otras, ahora se ha diversificado un poco, uh-huh. y lo último de lo último fue esta clasificación para el torneo del interior que nos obligó a demorar un par de meses el lanzamiento. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué es lo que recordás, sin develar el contenido concreto del libro, que bueno, invitamos a la gente a comprarlo a partir del próximo lunes en las librerías de Olavarría? ¿Qué es lo que recordás que a vos te... que vos no conocías cuando estabas escribiendo el libro y que te impactó? Puede ser una anécdota, un dato, eso que te... Por ahí, ¿viste que te ocurre que con sí. un dato que te deja quieto? Sí, sí, sí. Hay una historia muy impactante, yo no la conocía, no sé cuánta gente la conoce, que es la que tiene que ver con Monseñor Oñenovich, un religioso muy importante en la década del 80 y del 90, que era la principal referencia de la diócesis de Mercedes Luján, que el hombre se crió, por donde está la... ¿cómo te podría decir? Por donde está la bicicletería de la calle Bolívar y Pringles, por ahí. Claro, claro. Su familia ferroviaria. Y bueno, con el correr de los años terminó siendo uno de los personajes más importantes de la Iglesia Católica en la Argentina, uh-huh. si no el más importante. Uh-huh. Y bueno, ese muchachito se crió en Ferro, en la vieja cancha de Ferro, en la cancha de Quilmes. Y cuando nació su hermanito menor, cuenta Adolfo, su mamá estaba amamantando al hermanito en el patio de la casa y entró y pasaron corriendo por el patio un ladrón corrido por un vecino con un cuchillo, y la madre sufrió un shock tan fuerte que murió. Ajá. Y la pena fue tan grande en el padre, uh-huh. que al día siguiente se envenenó. Ajá. Y bueno, cuenta Adolfo que el cortejo fúnebre en aquella época fue algo que, digamos, movilizó a toda la ciudad. Fue una cosa que quedó como uno de los días más tristes en la historia de Olavarría de principios de siglo. Después, bueno, las cosas que tienen que ver con el primer asentamiento, con cómo se jugaba. Ayer Adolfo contó el tema de los chicos que tiraban las lonas alrededor de la cancha, de la vieja canchita de Quilmes, para que la gente no mirara de afuera. También me llegó mucho la historia de los crotos, los que en realidad eran obreros que iban a trabajar a la cosecha en los trenes gratis, pues, o sea, se les llamó croto porque el gobernador Croto les permitió trasladarse por todo el país, por toda la provincia con en los trenes y de forma gratuita, y esos crotos paraban siempre en la esquina de la cancha de Ferro, y como daba la casualidad que alrededor de la cancha de Ferro estaba, donde está el barrio Paro Castro ahora, el matadero, donde está la cancha de Ferro ahora, había quintas, siempre había algo para comer, así que bueno, comían ahí, hacían un alto en el camino ahí, comían ahí, y después, bueno, tomaban otro tren y seguían su camino. También una anécdota muy graciosa es que la cancha de Ferro estaba del lado de las vías, de este lado de las vías, ¿no? Del que da al barrio Amparo Castro. Claro. Y cuando terminaba el primer tiempo, los jugadores y la terna arbitral cruzaban las vías para tomar agua, de agua que salía de una bomba que estaba, no sé si te acordás, al lado de la vieja garita, que se terminó de derrumbar hace un par de años. Y a veces pasaba el tren. Claro. Y si pasaba el tren, el segundo tiempo no empezaba hasta que no terminaba de pasar el tren. Claro. No hasta que pasaban los 15 minutos. Y bueno, como esa historia, hay unas cuantas, después curiosidades que tuvieron que ver con la llegada de algunas grandes figuras que tuvo el fútbol de Ferro. Hubo dos jugadores que salieron campeones sudamericanos con la Argentina, con la selección mayor, que pasaron por Ferro, como Wilson y Shadlane. Así que bueno, hay unas cuantas cosas que quedaron reflejadas en el libro, y seguro, estoy convencido, debe haber muchísimas más que, o porque no tuvimos el tiempo suficiente o la capacidad suficiente, o no pudimos registrar el dato, se han quedado afuera del libro. Lo que veía anoche en la muestra fotográfica que habían preparado era personas mucho mayor que uno, ¿no? No tanto, pero mucho mayor que uno, buscándose en los equipos, ¿no? Sí. Y haciendo el ejercicio de la memoria, este era fulano, este era mengano, sí. No me acuerdo, unas imágenes realmente muy muy lindas, Sí, la verdad que eso fue todo muy lindo, muy emocionante. Bueno, acá tengo un mensaje que dice, es un mensaje de oyentes, dice: felicitaciones a Daniel, emocionante la presentación del libro. Familia Moriones, pero te aclaro que no es Emilio, porque Emilio hasta ahora duerme. Sí, seguro. Debe ser el papá o la mamá. Sí, seguro. Son, pues, personas muy buenas y que además se levantan temprano. Claro, no como el hijo. No como el hijo. Daniel, recordarle a la gente desde cuándo está a la venta y disponible el libro, y te reitero la felicitación. Bueno, ¿sí? Gracias. Suponemos que la semana que viene los libros van a estar a disposición de la gente. En realidad llegamos muy justos con los tiempos. La empresa que nos hizo la impresión nos pudo entregar apenas 60 ejemplares, pero bueno, por lo menos no hicimos el papelón de presentar el libro sin que estuviera el libro sobre la mesa. Claro. Así que supongo que la semana que viene, me estaban advirtiendo recién que el lunes es feriado, así que será a partir del próximo martes. Claro, a través del chat me decía José Pablo Rosato, me dice: ¿cuándo puedo comprar el libro? Y le digo: lunes. No, el lunes es feriado, me dice. Así que si todo marcha bien, el martes que viene estará a disposición de los olavarrienses que quieran enterarse un poco más de la historia de Ferrocarril Sud. Y reitero lo que vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Es la historia de Ferro, es el club, es el escudo, los colores, simplemente porque Charlie tuvo la idea y me lo dijo, pero yo tomo este trabajo como un reconocimiento, como un homenaje a tanta gente que ha trabajado tanto por los clubes y que ha hecho una labor impresionante desde el punto de vista social por toda la comunidad, porque en la Argentina precisamente los clubes trascienden lo deportivo y ocupan, esto no es una frase nueva ni la inventé yo, se viene diciendo desde hace mucho tiempo, ocupan un rol que el Estado no ha sabido ocupar ni cumplir. Tal cual. Así que por eso digo, es Ferro porque Charlie tuvo la idea, son los colores celeste y blanco, es ese escudo, es esa camiseta, pero me gustaría que todos los clubes se sientan identificados en, y se sientan reconocidos en este homenaje que en mi caso traté de hacerles a los dirigentes, a los personajes, a los deportistas, a los hinchas, a todos los que están involucrados y vinculados con un, con una institución deportiva. Te mando un abrazo grande. Gracias por llamar. Daniel Lobano, periodista de Infome.com, presentando su libro en la jornada de ayer, Bolsas de Carbón, exitoso, por cierto, con un Salón Rivadavia colmado, y con muchísima emoción, que seguramente aquellos que estuvimos ahí sentimos en cada minuto en que se hablaba, se recordaba y también se transmitía lo que es la historia de este club grande de Olavarría, como tantos grandes que tiene la ciudad. Estoy.